Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box. Y a partir de las 19, prendete a Frecuencia Fans, la hora más fanática de la radio. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde, estamos en vivo en La Voz compartiendo Nicolás Di Nobile. Me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que nos vean y nos escuchen a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás y nos ves en cualquier lugar del planeta, ya sea a través de la página de la radio o a través de Twitch o YouTube o las distintas plataformas digitales. Bueno, una tarde calurosísima, con una temperatura arriba, una sensación térmica arriba de los 40, esta tarde que hierve en la ciudad, comienzo del ciclo lectivo con mucho calor, y le damos la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y buenas tardes a toda la gente del otro lado. Mucho calor, 43 grados 1 acá, la sensación térmica. Acá por suerte no se siente porque está fresquito. Acá está hermoso en la radio. La verdad yo iba a decir, vamos a transmitir desde la pileta de la radio. Sí, no. Pero bueno, no nos habilitaron a transmitir desde la pileta, así que próximamente vamos a estar haciendo un Frecuencia Show Aqua. On the beach. Claro. Bueno, también una jornada de calor, una jornada intensa, más tráfico en la ciudad. Tremendo. Y aparte, cortes de luz desde temprano, no sé qué pasó con la luz, pero hubo cortes en gran parte del Gran Buenos Aires y de Capital. La ciudad de Buenos Aires, un caos. Gran parte también del conurbano bonaerense sur, Con intermitencia en el suministro eléctrico. Pocos semáforos funcionando. Exactamente. Caos de tráfico al comienzo de clases. Y bueno, el gobierno preocupado porque hay estos cortes tan repentinos, ¿no? El tema es que fue el primer apagón se dio 5:30 de la mañana, cuando en una estación de Edesur explotó un transformador y un cable de alta tensión fue afectado. Entonces, por eso afectó toda la zona sur. Exactamente, toda la parte de zona sur, zona norte no fue afectado. Así que alrededor de 600.000 usuarios fueron afectados con este corte. Luego, 12:30 al mediodía, hubo una explosión en una estación de sur de Capital Federal, en donde también hubo problemas con un cable de alta tensión. Esto volvió a generar nuevos cortes. Volvió a generar nuevos cortes también de sur en zona sur, en la parte de Lanús, Lomas, toda esa zona. Quilmes está un poquito mejor, esperemos que siga así. Pero también hubo en Avellaneda algunos usuarios afectados por este corte, que está afectando principalmente en este preciso momento a la ciudad de Buenos Aires. El ingreso a Capital. No hay luz no hay en luz. Puerto Madero, No. Así que bueno, está el gobierno está preocupado, entonces mandó a investigar a ver si es por negligencia de alguna compañía hidroeléctrica. En todo caso, bueno, va a aplicar las multas correspondientes, ¿no? Exactamente. Porque hay mucha gente que también con todos estos cortes que la luz se iba y venía, también han perdido electrodomésticos. Muchos electrodomésticos se han perdido también, días laborales. También hubo muchas empresas que no pudieron funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que no tienen grupo electrógeno, muchas pymes que no pudieron trabajar en el día de hoy. Y también mucha gente que trabaja en forma particular. Aparte con el calor de hoy, que no podés prender ni un ventilador, ni un aire, nada, porque no tenés luz. 43.1 en este momento, ha llegado 44, así que increíble la sensación térmica en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Un verano que aparece ahora, en marzo. Siempre pasa lo mismo. Empiezan las clases y empieza el calor. Tremendo. Intenso, ¿viste? Con los chicos, con el guardapolvo. Claro, en muchos lugares empezó las clases justo hoy. Así que tuvieron un comienzo caluroso, acalorado. Bueno, vamos a ir guardando temas para después para Frecuencia Retro. Ya así tenemos, es el calor. Tenemos Ar de la Ciudad. También tenemos el estudiante. Porque claro, el estudiante, sí. Tenemos mucho para después, ¿no? Vamos ahora a empezar con quién. Música en la tarde, Alejandro Nuevo, de Alejandro Sanz, que se hizo un par de retoques en la cara. Apareció la sí, vipita. Apareció como más joven. Pero bueno, algo se habrá hecho. Se embelleció. Sí, se estiró la... ¿Botox será? Se estiró la piel atrás de la oreja. Botox, ¿no? Votos y rebotos, sí. Si me ves llorando, no es que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí. Yo ya sufrí por alguien que solo decía mentiras nomás. Me decía buenos días y tenía que salir para ver si era verdad. Yo ya superé esto, no estoy llorando por eso. Tú ya no me haces falta y mañana se me pasa. Pero hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre, menos tú. Hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure pa' siempre y menos tú. Que nunca me diste nada, nada, nada, nada. ¿Cómo te voy a extrañar si nunca diste nada? Ese 100 que tú me dabas parecía más un 20. Yo creo que tú le dabas más amor a la gente que no te quería como te quería. Me echabas en cara y luego te reías. Ay, como yo no hay, busca por ahí. Ya perdí mi tiempo buscando niña donde no hay. Como yo no hay, busca por ahí.

de todo un poco para compartir en la última media hora en nuestro segmento retro. Así que no te muevas de ahí, que tenemos mucho para compartir en esta tarde. Hoy no tenemos periodista deportivo porque está disfrutando de sus vacaciones, pero nosotros estamos aquí firmes en La Voz compartiendo este programa clásico de la radiofonía argentina, que es Frecuencia Show. Enseguida vamos a una nota en vivo, una nota muy interesante auspiciada por Selecta Info, pero ahora vamos a seguir escuchando buena música en la continuidad de Frecuencia Show. ¿Con quién vamos ahora? Río Roma, hacía rato que no sonaba, en dueto con Carlos Rivera, un feat extraordinario, y este tema que se llama Sabe lo que pasa. He preguntado por la calle que si algo me pasa, si he dormido bien. No quiero confesarlo, pero no soy el que solía ser. Ahora te encuentro por casualidad y me preguntas que cómo me va. No quiero contestarlo, te miento y digo todo está normal. No sé mentir y se me nota en la mirada, pero tú insistes y preguntas qué te pasa. ¿Sabes lo que pasa? Yo nunca llevo el corazón conmigo por si me lo quita. Y el día en que te conocí se me olvidó dejarlo en casa. Y eso es lo que pasa, que ahora te necesita, a ti te necesita. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo le explico ahora a mi corazón que no eras para siempre? Que eres la noche que por la mañana se desaparece. Y eso es lo que pasa, que yo sí me enamoré y a ti ni te duele. No sabes cuánto me costó el darme cuenta de que de tu lado no sentías lo mismo y yo tenía amor y tú solo egoísmo. Sabías que desde el primer momento en que te vi algo sentí por ti y tú seguiste dando juego al sentimiento sin pensar en mí. Y encima vienes y me dices ¿qué te pasa? ¿Sabes lo que pasa? Yo nunca llevo el corazón conmigo por si me lo quitan. Y el día en que te conocí se me olvidó dejarlo en casa. Y eso es lo que pasa, que ahora te necesita, a ti te necesita. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo le explico ahora a mi corazón que no eras para siempre? Que eres la noche que por la mañana se desaparece. Y eso es lo que pasa, que yo sí me enamoré, que jamás de ti dudé, que yo te quería bien. A ti ni te duele, ni te duele. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle.

Y para saber un poco de qué se trata esta estación de tren, vamos a hablar con él, que está en el aire en este momento. ¿Cómo estás, Nicolás? Te habla. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Hola a todos. Hola, bienvenido. Bueno, ¿cómo es esto de una estación de tren en pleno Recoleta, ¿no? Pleno Distrito Arenales? Correcto. En realidad tiene que ver con un poco con el tren, ¿no? O sea, sí. Abrimos lo que es la agencia creativa para afuera, por eso el nombre es en inglés. Tenía que ver mucho con una empresa que yo lideraba para el sur y cerró a nivel mundial. Viste que está de moda que las grandes corporaciones se fusionen. Y había un manifiesto hermoso que decía que juntos somos 12.000 empleados en el mundo, 89 oficinas, y de un día para el otro nos echaron a todos. Esa es la realidad. Y dentro de ese manifiesto decía, somos un tren o un gran tren. Y yo dije, nada, como un gran tren nos echaron a todos, quiero hacer un tren de verdad. Y ahí nace a Train, en inglés, porque el primer cliente que confió en nosotros y decidió continuar con la gente y no con el gran apellido, digamos, de esta compañía, era en Londres. Entonces abrimos la primera razón social, ya se llama de otra manera, en inglés. Empieza a crecer este tren, empezamos a hacer 1, 2, 3, 4, hoy ya estamos en 5 países con 7 oficinas, en Argentina tenemos 2, Córdoba, Buenos Aires, y nos empezó a quedar chica la oficina, es la realidad. Nos empieza a quedar chica la oficina de Buenos Aires, y empezamos a buscar un lugar. Y apareció un ex Petit Hotel, de verdad, que el dueño es Chosno o algo así de Belgrano, entonces real es un palacete increíble. Y dentro de la agencia nosotros hacemos mucho lo que es prensa, asuntos públicos, eventos, y había una línea de negocio del año pasado que era un montón de plata que los clientes, o sea, no era plata que nos quedábamos, era pass-through, ¿no? El cliente nos daba, nos damos vuelta, y contratamos diferentes lugares, café, eventos, restaurantes, etcétera. Yo dije, chicos, hagamos un café, y acá nace la estación del tren, que sea 100% para los clientes. O sea, cuando no tenemos nada, estará abierto al público, pero en realidad es como para darle lugar y un poco de onda. Un lugar para trabajar también. Pues un lugar para trabajar. Entonces termina siendo la estación del tren. Y el nombre tiene que ver con esa estación 392. Sí, ¿por qué? En Argentina la última... Claro. Perdón. 392, ¿por qué ese nombre, no? Porque es interesante eso. En realidad es porque en Argentina hasta ya hace más de 20 años fue la creación de la última estación de tren y era el 391. Entonces dijimos, a mí me gusta mucho la historia de los trenes. En realidad mi abuelo fue maquinista, ferroviario, y viajamos un montón en la familia, en realidad. Y siempre dije, che, qué lindo esto de transportar, de que los pueblos después nacían en base a la estación, o al revés. Después cuando se le dejó de dar bola a los trenes, las ciudades pero desaparecían. Y volver un poco a entender que, y acá es parte de la agencia, parte de mi formación profesional, ¿no? Es entender que lo que moría era mucho más que un medio de transporte, ¿viste? Es poder ver que en realidad no son líderes de los trenes, sino que era una empresa mucho más grande que en su momento no se la supo ver y que podían haber tenido, eran ser los dueños de todo, ¿viste? Yo digo siempre, porque vos podías hacer trenes, colectivos, en aquel momento, sí, en ¿viste? Pero no, sí. Claro, decidieron quedarse con los trenes y bueno, en honor un poco a todo eso, que tiene que ver mucho con la resiliencia del argentino, ¿viste? Con lucharla, con sufrirla, y bueno, estamos abriendo este gran Petit Hotel, que es la estación 392, ya proyectándola a 393, 394. Esto es una Smart Factory, ¿no? Una cosa así. Claro, funcionan en realidad, bueno, con el café van a ser 3 empresas que están relacionadas, ¿no? Si bien una va a ser café, con 6 variedades de café exclusivas, de las cuales 3 son únicas en Argentina y en Latinoamérica. Uh-huh. Después está lo que es la agencia creativa, que es A-Train, y después funciona... Que ya está funcionando, la agencia creativa ya está funcionando. La agencia ya está, hace dos meses, casi dos meses en realidad que ya estamos acá. Sí. Y es un lío, porque abajo hay obra que por suerte se terminó la semana pasada, arriba ya los otros 2 pisos están perfectos, divinos, y expertos que se vienen ahora, pero funciona, está funcionando todo. Tuvimos que hacer unos arreglos, chicos, que en mi vida pensé que iba a estar haciendo una obra, pero sí. Nada, se disfruta también. Sos como un arquitecto ahora. La verdad que hay que aprender un poco de todo en nuestra profesión. Sí. Pero lo que tiene de esto tiene mucho que ver también con la creatividad, ¿no? De un poco de los argentinos, de lograr esto, ¿no? De que confluyan un mismo edificio cosas diferentes. Por ejemplo, esto que se está haciendo, esta estación de tren. Tiene que ver con exactamente con eso. Para mí es la pasión del argentino, ¿no? Es esto de... Hay una frase que usamos mucho acá, que es que cuando uno ama lo que hace, no trabaja nunca, ¿viste? Uh-huh. Y eso no sucede en otras partes del mundo. Vos en otras partes del mundo sos médico y te vas a las 6 de la tarde porque es tu horario y te fuiste, ¿viste? Uh-huh. No, nosotros no, nosotros tenemos ese amor por lo que uno, ¿viste? Está de moda el que hace tortas. Le encanta hacer tortas los sábados, los domingos, los lunes, los feriados, no le importa. Y claro, eso es muy particular nuestro. Tiene que ver con el éxito, con la ambición, con salir de los momentos, con que no sabemos qué va a pasar mañana, con que si viene un gobierno, con que si viene el otro, con que si China pasa esto, con esa, que si viene es un apostar, COVID. Es apostar por el país también. Apostar por todo, por uno, por el prójimo, ¿viste? Yo tengo mucho de esto. Yo me quedé sin trabajo, tenía 36 años y tenía dos chicos en ese momento. Sí. Y dije, ¿qué carajo hago, viste? Porque, real, dije, o sea, me agarra, ¿viste? Y uno, nosotros, nuestra generación, viene de nuestros papás que toda la vida trabajaban en el mismo lugar. Sí, sí. ¿Viste? Nosotros decimos, che, no, pará. O tu abuelo, o el caso de tu abuelo que fue ferroviario toda su vida, ¿no? Mi abuelo tuvo un solo trabajo toda su vida. Claro. Y aparte en esa época mi abuelo peor, porque mi abuelo creo que no había terminado, creo que la primaria tenían en ese momento, ¿viste? Entonces, como muy choque generacional. Sí, sí. Y la verdad que apostar, porque también acá hay una inversión millonaria, ¿no? No es poca cosa lo que se está invirtiendo. No, la verdad que no. La verdad que es una inversión. A ver, es mucha plata, sí. Lo que pasa es que son tres empresas juntas y estaban en dos lugares distintos y una nos quedaba chica. Claro. Entonces, la verdad que conseguir inversionistas que te ayuden, porque tiene que ver con mucho con la plata de entrada. Esa es un poco lo que pasa en la Argentina. No es que es un número que vos decís, che, es un numerón, es un montón, es una locura. No, si uno trabaja, puede lograr lo que uno realmente quiera. Ese para mí es algo fundamental en el humano, ¿no? O sea, yo tengo que llegar a 10 pesos. Y vos sabés que vos llegás, yo soñé siempre con este auto. Vas a ver que lo vas a tener. Sí, sí, sí. El tema es que... Es mentalizarse, focalizarse, digamos, ¿no? Es focalizarse, pero ¿qué pasa? Yo puedo tener el sueño, las ganas, la pasión, pero cuando se hacen ese tipo de cosas, decís, che, pero necesito este capital para entrar. ¿Cómo claro. hago? Bueno, sí, también se trata en un banco. De correr el riesgo también, ¿no? El riesgo siempre está. O sea, para mi papá siempre dice, si el que no corre riesgo es porque no hace nada, porque en definitiva es la única manera de que no sufras nada. O sea, si te casas te vas a separar. Y para eso no me caso. Y bueno, pero no hagas nada, claro, ¿viste? Sí, tipo, sí, sí. Es un poco eso. Quédate soltero. Entonces, también es, claro, quédate soltero. Es, che, bueno, no llego a fin de... Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿No? Trabaja otro trabajo. No quiero trabajar más. Y bueno, entonces tipo tampoco te quejes, ¿viste? Como un poco el gato y el ratón ahí. Sí. Sí. Vamos a decir que en este Petit Hotel van a confluir tres empresas, como dijo Ariel. Una que ya está funcionando, que es eTrain, que es la empresa de comunicación. Estación 392, que sería el café, ¿no? Que se lanza ahora el 15 de abril. El 15 de abril. Y expertosonline.com, que es una plataforma para hacer una especie de match sobre profesionales, ¿no? Es como un Tinder de las empresas. Es un Tinder. Claro. Exactamente, es un Tinder entre empresas, entre profesionales o el que no hace nada. Por ejemplo, tenemos un caso que es un hombre mayor de San Isidro que la tiene clarísima en todo lo que es la industria navera. Sabe de barcos, de motores, de lancha, de vela. Yo no entiendo nada, no es mi palo, ¿no? Y vos podés crear tu propio marketplace adentro. Y él lo que hace es como un B2B2C, digamos. Él se da vuelta y sabe qué problema tenés de la lancha, sabe quién arreglártelo y él se ocupa de la logística. Y él se queda siempre como una comisión en el medio. Claro. Y lo levantamos como caso. Decís, che, pero pará, pero vos... No, yo no tengo empresa, yo no tengo lugar, yo no tengo casa y yo lo hago acá adentro. Dale, ¿en serio? ¿Y cómo haces? Me creé el carrito y lo pusimos como caso, están los tutoriales, y pusimos el caso porque la verdad que es superó lo que nosotros de movida, cuando hicimos todo el P&L del negocio, no lo teníamos en cuenta. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué tenés? Pintores, listo, pintor, ¿cómo es el oficio? Y tenés monotributista, tenés este privado, tenés esto, esto y lo otro. Che, pero pará, ¿por qué no los ayudamos también con empresas? Nosotros trabajamos para ciertas empresas que también hacen, fabrican su pintura. Che, ¿por qué no ayudamos también a ellos, que es cliente nuestro, en Atrain, y empezamos a empujar a los pintores, en este caso, para que consigan más clientes? Y a su vez, a nuestros clientes ya los ayudamos con los pintores, que es un cliente número uno. ¿Viste? Y empezás como a generar la rueda. Entonces ahora también pasa con los pintores y empezamos a replicar el sistema que en realidad este consumidor lo inventó, por decirlo de alguna manera, y empezamos a ofrecer el carrito de compra para ellos propio, brandeado, con su campaña de newsletter, con su campaña en la apps, o sea, con todo. Y es como que el mercado lo va pidiendo, pero también por una necesidad del mercado, ¿viste? Desde casi todos los trabajos ya, y sobre todo los de oficio, hay profesionales, ¿no? También. Claro, es como una gran bolsa de expertos, ¿no? No una bolsa de trabajo, sino una bolsa de expertos donde confluyen todos en esa plataforma. Nosotros decimos que es una mezcla de Tinder y es una mezcla de páginas amarillas. ¿Viste? Claro, las páginas amarillas. Claro, que vos no ibas ahí, no sabías a quién llamabas, pero ahí estaba. Ahí encontrabas todo. Ahí encontrabas todo. Bueno, acá es un poco, porque encontrás empresas, encontrás arquitectos, contadores, encontrás todo en un lugar y tenés la garantía de que lo elegís vos. O sea, yo quiero a Nico porque Nico tiene este programa de radio y tiene 5 estrellas, 3 estrellas, 2 comentarios. Y por zona. Claro. Pasa mucho poner con los peluqueros que van a las casas. Entonces, por ejemplo, en el interior es muy común que vaya la peluquera a la casa. ¿Viste? No es que acá en Argentina, en Buenos Aires, perdón, en Argentina, acá en Buenos Aires es al revés. Sí. En Buenos Aires dejás de ir a la peluquería y te compras vos los productos, que lo haces en tu casa. En el interior no vas a la peluquería, sino el peluquero va a tu casa. Y los peluqueros lo que hacen es por zona. Entonces, che, quiero que me tiña. Metemos, obviamente, una marca de tintura y obviamente metemos atrás una... Ahora abajo, perdón. Estaba justo en reunión abajo y ahora paso a saludar. Y ayudamos también con marcas para los peluqueros. Si van los peluqueros brandeados, ¿entendés? Con su mameluco, con su ropa, con su vestimenta y con los productos de la marca. Entonces, toda la cadena empieza a ayudarse. Tiene que ver mucho con la ayuda. La cadena de favores. Cadena de favores, digámosle. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te va con eTrain? ¿Cómo les está yendo con eTrain, la agencia de comunicación? Y la verdad que nos está yendo muy bien, pero real, no el muy bien que... ¿Ya está trabajando con varios, que tienen varios clientes ya? Estamos llamando con muchos clientes para afuera, muchos clientes en Argentina, en Chile. La verdad que crece mucho, hay como mucha oferta, es la realidad, pero yo digo siempre que cuando vos le cumplís, el cliente no se va, ¿viste? Que parece medio pavo, pero vos pagás por una media luna y querés que la media luna esté rica, digamos. Claro. Bueno, acá pasa un poco eso, hoy hay mucho de todo. Hay mucho diseñador freelance, hay mucho dupla de creativos por ahí, pero cuando necesitas un correr algo más rápido, algo urgente, algo que sea medible, en retorno, en tiempo, en inversión, es donde vos realmente tenés que estar. Claro, ustedes tienen que estar adelante del cliente, adelante de las necesidades de ese cliente. Es acompañarlos, claro, ¿viste? Acompañarlos, claro. Que hoy cambió. Yo cuando era un poco más chico había presupuestos que eran abismales, ¿viste? Y un poco si iba mal o iba bien, era muy subjetivo en ese momento. Hoy se mide todo, podés medir todo, si hizo clic en dónde, cuántos segundos estuvo en un sitio web, por qué se fue, por qué no, si entró por Instagram, si entró por Pinterest, si fue por un mail, ¿viste? Si caminó y miró, si en el punto de venta eligió una cosa o la otra. Hay tanta información. Si la realidad es acompañar al cliente ahí y lo llevas, la verdad, con la plata. O sea, claro. Es tocarle el bolsillo, decirle, che, si vos me das 10 pesos, nosotros podemos hacer esto, esto y esto, y vos vas a cubrir 22 pesos con 30. Parate, dice el cliente. ¿Cómo? Con herramientas, le mostramos, hay mucha inteligencia artificial, hay mucho de esto, y le mostrás y le decís, vos vas a ganar 22 con 30. Es un ejemplo, ¿no? 22 con 30 real, Ariel, no 22 con 40, 21, 80, 22 con 30. Y le mostrás. Y ganado ese... creo que dije 21 con 30, 22, no sé qué número dije, ganaste esos 10 pesos de diferencia. Claro, lo vuelve a poner de nuevo en la rueda. Eso es lo rico. lo sí, vuelve sí, a poner. Se entusiasma, claro. No, y porque le da y retorno. Le rinde, claro. Claro, le rinde. Ahora hicimos una campaña gigante para una marca de 4x4 para toda Latinoamérica. Y es una marca japonesa. Sí. Cuando vienen todos los japoneses, viene todo porque el hub está en Argentina. Dicen, che, nosotros sabemos que el target de la 4x4, estamos hablando de camionetas de $70,000 para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Y dicen, nosotros tenemos que nuestro target es el hombre mayor, adulto, 50 años, como en la vieja escuela. Bueno, ok, empezamos a averiguar y dicen, che, no son hombres de 50 años, son los pibes de 18, 25. Y empezamos a averiguar, fuimos al cliente, le dijimos, sí, che, sí. Pará, tenemos acá, no es por los 50, es por los 20. Ariel, no sabes nada, un pibe de 20 no tiene $70,000 en el bolsillo. No, le dijimos, el papá es el que tiene $70,000. ¿Viste? ¿Cuántas camionetas tenés en Argentina? 72. Y bueno, vos no vas a un público masivo. Vos tenés que vender 72 camionetas, necesitas 72 pibes de entre 18 y 25 años que el papá le ponga la plata. Exacto. Y sabemos que existe. Listo. Caso no todo. Ida va, ida viene, se meten los japoneses que tienen un inglés increíblemente difícil. Sí. Bueno, las vendieron, ¿viste? Y nosotros, de un caso para un país, hoy es Latinoamérica. Y ahí está el diferencial, ¿viste? Cuando hablas de estos números grandes, entonces imagínate los chiquitos, como chiquitos que por ahí son de tamaño, pero no en facturación, ¿viste? Uh-huh. Y ellos te dicen, che, ¿cómo ayudo yo esto? ¿Cómo hago? Y empezás a abrirle todo el funnel de conversión a ellos. Y empezás a meterte, che, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes hacer acá. Y ahí es como los vas ayudando, ¿no? Claro. La verdad que es muy apasionante todo lo que decís. Yo cuando recibí la gacetilla quise... Digo, yo quiero hacer una nota sobre este proyecto, sobre este petit hotel transformado en una estación de tren, ¿no? Como vos bien decís, con abanico de varias cosas distintas. Una agencia de comunicación, una plataforma de negocios, un café que se va a inaugurar. La verdad, hay muchas cosas más que seguramente se van a ir anexando, ¿no? Porque esto por ahí como que recién empieza. Sí, siempre uno está empezando, ¿viste? Uno está en un eterno aprendizaje en la vida, en la escuela de crecimiento, ¿viste? Decimos nosotros acá. Sí. Es una escuela de crecimiento esto, vas como innovando, vas aprendiendo, vas jugando, tiene que ver también con esto, ¿no? A veces en casa también me retan, ¿eh? No es todo tan lindo como lo cuento. En casa me dicen, che, cortá de laburar un poco, che, otra vez, che, esto, che, es un sábado. Ayer, ¿viste? Feriado, dale, cortá. Apasionado, bueno, apasionado. De claro, la... y yo... Y tengo 4 chicos, no es que soy solo, tengo 15, ¿viste? No, soy un viejo, tengo 4 pibes, o sea, en casa te dicen, dale, acortá, papá, ¿viste? Sí. Pero tiene que ver con... Bueno, pero hay que alimentarlo, los 4 pibes, así que... También, no es gratis. Hay que laburar. Nada es gratis. Sí. Bueno, Ariel, un gusto haber hablado con vos y de conocer acerca de tus emprendimientos. Locuras. Así que locuras. Así que, bueno, entonces muy pronto la estación 392 va a estar en funcionamiento ahí en el distrito Arenales, en plena Recoleta, y bueno, y habrá mucho más por delante seguramente. Súper invitados cuando quieran, prueben, tenemos un café de Bali que es considerado el más caro del mundo, porque lo hace un animalito que se llama civeta, que se alimenta 100% del grano. Eso también tratar de innovar, porque café, viste que cafés hay un montón, pero... Cafés hay un montón. Viste, ahora también hay muchos baristas del café. Es como... Acabas de tener un poco de eso. Un poco de baristas, un poco de experiencia, el lugar. Viste, uno también a veces paga por el lugar y dice, che, a mí me gusta este lugar por esto. El café es rico. Sí, el café es rico. Pero a mí me gusta esto. Me siento partícipe, que pertenezco, viste, a este lugar y a mí me gusta. Y es esa experiencia. Esto se inaugura en abril, ¿no? En abril se inaugura. 15 de abril está inaugurado, así que y es grande, son 82 comensales, dos barras, dos cafeteras grandes, muy importadísimas. Y con un horario amplio de funcionamiento. Total, encima estamos justo enfrente de mi facultad, que fue la primera que apostó al proyecto Expertos Online. Ajá. Hay un montón de colegios por acá, así que contamos con las mamis y papis de todos lados. Hay un gimnasio muy muy pro también acá, con lo cual sabemos que por la zona, la ubicación es muy bueno. Y después también pensá que arriba está lo que es la agencia. Entonces todos los influencers famosos, todas las campañas grandes que se ven en el aire, muchas son nuestras. Van a pasar por el café, van a ir al café. Y van a venir acá. Entonces en un punto ellos mismos también ya nos ayudan a traccionar gente, consumidores, que vengan a sacar. Hay un ascensor, chicos, que no saben lo que es de época, que es hermoso, que ni siquiera es para entrar y subir, sino es para sacarse una foto adentro, con plantas, decorado. Muy pintoresco. No, es un petit francés hermoso. Entonces ya el lugar te presta a esto. Si la gente quiere conocerlo, hay una página para conocer todo. Bueno, aparte de ir cuando se inaugure. Esto es Arenales 2016. Arenales entre Ayacucho y Junín. Y después estamos en Instagram, que es Estación Café 392. Ah, ahí pueden ir, ahí se pueden ir chusmeando ya de qué se trata. Ya pueden ir chusmeando, ya hay adelantos de obra, ya hay fotos 100%, ya está todo. Y ahora el 10 de abril lo que hacemos es abrir la aplicación y la página, claro, para que ya la gente pueda venir a reservar, porque ya estamos teniendo visitas de vecinos que cuando abren. Mucha expectativa, mucha expectativa. Es que el barrio solo se levantó. Está pasando algo en Recoleta, que siempre fue bastante de moda, digamos, pero hoy bajó mucho la edad, con muchos extranjeros. Entonces, no hay tantos lugares y explota. Sí, aparte este distrito también tiene mucho que ver con las casas de decoración. Hay muchos negocios por ahí. Ah, sí, la verdad que es re lindo. Hay una mucho época, de arte. Hay una época del año que hacen hasta cortan la calle ahí para hacer. Se corta la calle, claro, exactamente. Se corta la calle, sí, es muy lindo, la verdad. Y la zona presta, viste, porque es muy muy visual, iconográfica. Vos vas a Francia y te juro que toda esta zona es sentirse ahí. Sí, Recoleta, ¿viste? Recoleta tiene un aire a París. Es un lindo paseo, un lindo café el domingo, un lindo café el sábado, una reunión de trabajo. Viste, hay salones que se cierran, entonces puedes hacer una reunión de trabajo con un workshop adentro. La verdad que es muy versátil y bueno, y la verdad que es muy muy lindo, no lo digo yo porque estoy acá adentro, pero todos se enamoran. Hay clientes que los traemos ya desde octubre, que empezamos con la obra, y los traemos y no puedo creer, porque claro, una cosa es mostrarles el proceso. Claro. Y otra cosa cuando ya está hecho, me dicen, che, no, pará, estás tirando una pared, estás loco, man. No, sí, tiramos cuatro paredes. Tuvimos que tirar cuatro paredes. Vinieron dos ingenieros para que se sostenga. Claro, eso que es un edificio, ¿viste? Histórico, sí, también. Es un edificio histórico y yo lo que más quiero es cuidar el edificio. O sea, el valor tiene que ver también con lo que hoy está de moda, que una linda casa, más o menos ubicada, tiene valor tierra. Entonces la tiran y te hacen un edificio de 500 pisos. Este lugar tiene eso como valor, pero el valor más lindo es el edificio. Yo después te hago un edificio común y pasás caminando, no, entrá, tocá. Las cañerías son de bronce. Mirá, viste, vos. Como no podés el inodoro, el inodoro es el original. Y ese dejalo, ese no lo vas a sacar, el inodoro ese. Ni loco, hay azulejos que estaban en la casa de mis abuelos, que me acuerdo, viste, cuando tenías azulejos azules, que solamente lo veías en, no sé, te hablo de los 70, 80, acá los tenés y quedan, hoy es cheto tener eso, ¿viste? Tengo azulejos de color, hoy es cheto. Bueno, los tenés, pero originales, dibujados, desgastados, cuidados a propósito, así, dejalo así, no me lo toques, no, porque no ya, lo toque, claro. Ya es lindo, no lo toques, ya es lindo, las lámparas, no, es una locura. Bueno, ya lo seguiremos a conocer porque está espectacular eso, me encanta. Vengan, arreglen con Lili, con las chicas de prensa y vengan directamente. Bueno, super invitados. Bueno, gracias Ariel, conocimos acerca de esta estación 392 que se está gestando y de todo lo que se viene, y te felicitamos porque estás apostando a lo que más te gusta y en tu país, ¿eh? Así que bárbaro. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. A ustedes, que sigan bien. Buena semana. Buena semana. Chao, chao. Bueno, así pasaba entonces a Ariel Traverso, que es founder y CEO de A-Train, que nos contaba más acerca de este edificio histórico del distrito Arenales, que se está convirtiendo en una estación de tren. Algo increíble. Increíble, la verdad, innovador. Innovador 100%. Continuamos con música en la tarde de Frecuencia Show. Tarde con... Mirá cómo está en rojo, ¿no? Todavía todavía sigue en rojo la temperatura, 43.1. Después vamos a ver cómo evoluciona esto a lo largo de los días. A lo largo de los días, que aparentemente el sábado ya tendremos un alivio, pero un alivio de golpe, y que eso hace que también estemos expuestos a las enfermedades. Como un clima medio tropical, ¿viste? Subtropical. Un clima raro. No te olvides que tenemos tablet Entonces tenés que mandar tu audio pidiendo tu tablet al 1164007047, 1164007047, @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Hoy, la tercer tablet ya. Tercer tablet. Así que gracias a JPH. Nos vamos ahora con Karol G. Karol G, sí, está Fiorella, seguramente le encanta Karol G. Que Karol G dice que tiene un, en Colombia, tiene su, hablando de café, tiene su cafetería. ¿Tiene su café? Su, o su lugar, sí, su restaurante. Tenemos que ir. En Colombia. Sí. Así que vamos a escuchar a Karol G. I love you, white boy. Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento. Pero yo mejoro de a poquitos, sí. Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito. Diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también. Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita. Con cervecita y buena musiquita, los panas te visitan. Se me van los males, aunque estar mal es normal, todo se vale. Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi crew, ni que me falte o bien los instrumentales. Ya con eso tengo, a veces ya no sé pa' dónde voy, pero no me olvido de dónde vengo. Yo sé lo que soy y lo que seré, por eso es que la fe me tengo. No necesito más, solo amor, dame tiempo. Yo me sano con tu compañía. Esa paz que me das en otro no la encuentro, no. Por eso yo quiero de tu beso pa' que me cure en el corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Mientras me curo del corazón. Olis, olis, hola, buen miércoles, ¿cómo están? Hola Radio Box, hola Frecuencia Fans. Yo quiero participar por la tablet, por supuesto. Soy Amelia Charles Mengión, DNI, termina en 688 y quiero ganármela porque la merezco y la necesito para trabajar. Un beso enorme, siempre escuchando la Radio Box como siempre. Un beso hasta Quilmes y acá les mandamos un enorme, enorme abrazo desde San Justo, Santa Fe. Besitos, bye bye. Bueno, así como Amelia de Santa Fe, mucha gente que también es del interior y quiere participar del sorteo y porque no se lo pueden ganar. Exacto. Porque el sorteo es para todos nosotros, igual se lo hacemos llegar. Hacelo como Amelia al 1164007047. Quédate con nosotros hasta las 20 horas, de 19 a 20 tenemos Frecuencia Fans por la Box. Sí, el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @RadioBoxFM, también en Instagram. Es la hora más fanática de la radio y ya hay gente que está participando de la tercera tablet del año. Y también se viene Frecuencia Retro enseguida, que va a estar espectacular hoy. Exactamente. Te digo, el martes a la medianoche llegó Shakira. Shakira. Shakira que canceló venía su de show. Chile. Exacto, canceló el show en Chile por un problema de logística. Este trago que está acá lo hizo Gastón. Pero él no toma, me lo quedo bien. ¿Pero está rico? Sí. En breve vamos a sacar una promoción de tragos. Bueno, te digo, llegó Shakira. Dice que lo hizo con Damián. Sí, es en conjunto. Después vamos a anotar la receta. A falta de Vicky and Sweet. Le mandamos un saludo a Vicky and Sweet. Bueno, te decía, llegó Shakira, procedente de Chile, suspendido el show en esa tierra. ¿No porque suspendió ahí? Se suspendió por un tema de logística del show. ¿Pero lo tiene que hacer o no? ¿Lo tiene? Creo que no, porque se va de acá derecho a, o sea que a México. Me parece que se suspende. Fue a Chile al Divino Botón, digamos. Por lo igual el calle se lo tienen que pagar, ¿no? Es que es un tema de logística de la organización. O sea, las empresas la traen a Shakira. Si no cumplen con lo pactado, lo programado, se suspende. Claro. Bueno, se suspendió por un tema de logística. O sea, me imagino que tiene que ver con el armado. Tampoco se reprogramó. No tengo noticia de que se haya reprogramado. Ella había suspendido algo. Suspendió en Perú, pero por problemas de salud. Y después lo hizo. Después lo hizo. Exactamente, se reprogramó. Pero ahora hay mucho furor por ella. Está hospedada en un hotel de Recoleta, precisamente, y ahí se agolpan sus fans. Exactamente, salió, saludó. Después caminó por la calle. Caminó, salió ahí por Recoleta. Y bueno, fue a dar algún tipo de paseo. Muy canchera. Con una musculosa, un jean ahí medio roto. La verdad, muy canchera y una gorrita. Se hablaban de ese jean que dice que es carísimo. Carísimo ese jean. Yo tengo algunos así, pero no salgo. A veces salgo con unos jeans rotos. ¿Sí? Sí. Se está volviendo a usar el jean roto. Bueno, tenemos que el viernes 7 a las 21 horas se va a estar presentando en su primer show en el campo argentino de polo. Ya creo que por segunda, tercera vez que se está presentando ahí Shakira. Se sumó este show del día 7, así que viernes 7, sábado 8, campo argentino de polo. El sábado 8 ya está casi todo cubierto, el tema de los tickets. Quedan algunos para el día viernes, ¿eh? Así que los fanáticos de Shakira, apúrense porque quedan 2 días, un día y medio, y ya van a ver a Shakira en el campo argentino. Vamos a escuchar a Shakira 1. Hip Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you could keep on shaking it. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. To see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh, boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. But just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's ever too hard to explain. Talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on

Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinoviré. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles, esta calurosa tarde, todavía con algunos cortes de luz en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires también. Así es, aún quedan 37.000 usuarios sin luz, así que se va restableciendo paulatinamente en lo que es el AMBA, todo el tema del servicio eléctrico. Recordemos que llegamos a tener 600.000 usuarios sin luz, Tremendo fue el corte. Fueron dos apagones grandes, uno a las 5:30 de la mañana y otro a las 12:30 del mediodía, que fueron afectando distintas zonas. Impresionante. Bueno, se entregaron los Oscars, la gran fiesta del cine, que todos los años concita el interés del público. Y una película chica como Anora ganó mejor película. No era una de las favoritas. Uh-huh. Pero logró ganar no solo como mejor película, sino mejor director, Sim Baker, por la dirección de ese film, que le ganó, por ejemplo, al director de la película de Perfecto Desconocido, la película de que tiene que ver con Bob Dylan, ¿no? Sí. Así que Completo Desconocido sería. También Mike Madison ganó como actriz, que le ganó a Demi Moore. Nada más y nada menos. Ni más ni menos. La cara de Demi Moore cuando... A Demi Moore. Y el actor Adrian Brody, que ya había ganado, Adrian Brody, que ya había ganado en su momento por El Pianista en el año 2004, ganó por el film The Brutalist. Así que estos fueron los principales ganadores del Oscar en una noche memorable. También el premio al mejor actor de reparto para Kieran Culkin, que es el hermano. El hermano del protagonista. Macaulay Culkin. De Mi Pobre Angelito, que él también trabajó en la película. Claro. Era el antiojudo. Claro. Chiquitito. Es el hermano menor de Macaulay, ¿no? Exactamente. Y pero ya... está uno de los protagonistas de la serie Succession, que fue un éxito, y él era uno de los hijos. Ya recuperado Macaulay. Una serie, ¿vos la viste, Succession? No, no. Hermosa serie, que ganó varios premios Emmy. Y él era uno de los protagonistas. Mirá, muy buenos actores han tenido la familia. Sí. No, pero el otro no sé, es más actor ya. Sí, ¿cómo que no? Sí, sí. Sí, es más, está recuperado y todo. ¿El de Mi Pobre Angelito? Sí. Pero trabaja en algunas, ¿no? Sí, creo que sí. No, no. Lo que sé es que está recuperado de, sí, pero de no sus trabaja, adicciones no y demás. Creo, no sé si es director o algo de eso, ¿eh? Ah. Y capaz que trabaja en el Hunter. Puede ser, pero... bueno, esta película ahora se hizo en Nueva York con bajo presupuesto, una película que acaparó la atención de la gente y que se llevó el Oscar a la mejor película este año, Tremendo, tremendo. Y un golazo a la actriz tan jovencita que le gana ni más ni menos que a Demi Moore, que era una de las favoritas. Ahora hay que decir qué bella que está Demi Moore. Sí, pues, tiene una edad considerable. Y la verdad que se mantiene nunca ganó perfecta. Nunca ganó un Oscar. Él fue, creo que es cuando más cerca estuvo, ¿no? Sí, estuvo cerca. Ahora va a tener, es más, todo el mundo decía que se lo llevaba ella. Sí, era una de las favoritas. Uh-huh. Así que, bueno, así pasó otra de las noches de los Oscars en Hollywood. No pasó nada raro. Ah, lo de Adam Sandler, que estuvo, fue vestido de... Ah, sí, de ciruja. De, no, de... con ropa de básquet. Ropa, no, sí. En cirujas. Bueno, pero era parte con un sketch. Un poco, sí. O yo creo que fue parte del show. No, es parte del show eso. Vos decís que fue a propósito. Pero bueno, fue de pantalón de básquet. Sí. Yo ni lo sabía, ni lo había recordado. Igual él es de andar así. Fue así nomás, o sea, fue de entre casa. ¿Pero era candidato a algo o no? Creo que sí. Creo que estaba alternado. Es tan mal actor que no creo que sea. Pero bueno, ahí hicieron un ida y vuelta con el conductor. Y la verdad que estuvo... Dos actores insoportables de Hollywood son Adam Sandler y Nicolas Cage. Sí. Son insoportables, sí, son buenos actores. No, y dicen que no tienen muy buen feeling con los fanáticos. Adam Sandler y algún que otro actor de Hollywood. Así pasaban los Oscar. Y ya se está hablando de los Martín Fierro, que se viene una nueva edición. De los Martín Fierro. Los Martín Fierro de... Sí, ahora se viene el Martín Fierro Federal. Federal. Y después se vienen los... Bueno, creo que también quieren hacer Martín Fierro del cine. ¿Cuándo vamos a estar nosotros en los Martín Fierro? No sé, cuando nos nominen. Tenemos que hablar con Venturita. Con Venturita, sí. Venturita Junior. Claro. Ventajista. Y bueno. Pero vos son amigos tuyos, sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Manuel Turizo. Y sabe que yo me muero por probar lo que sabe, pero me ignora, no me da sino vitales. Por un cabrón creí que todos somos iguales y así no se vale. Dame una noche aunque sea pa' que hablemos, un besito por algo hay que empezar. Después de lo malo viene lo bueno y tú no has visto lo buena que estás. Qué pecado que ver más otra noche solo es un pecado. Solo porque

Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show en esta calurosa tarde, una tarde caliente de miércoles, ideal para escuchar radio si te tomás un trago como este. Sí. Me preguntaban si tenía alcohol, no, este era sin alcohol. No, es solo jugo. Solo jugo con juguito con hielo. Y llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, y arrancaron las clases, y ¿cómo no vamos a arrancar Frecuencia Retro con este clásico? Clásico de clásicos. Los Twists. El estudiante. Cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie. Es el estudiante, el ejemplo universal. El latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes que queremos saludar, entonando esta canción con orgullo y con pasión. Estudiantes, estudiantes, a estudiar. Vacío mi corazón. Nos saluda la maestra, nos saluda el director. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes le queremos saludar entonando una canción con orgullo y con pasión. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, siempre es lindo recorrer temas musicales que marcaron épocas inolvidables, ¿eh? De ayer, de hoy y de siempre. Estos temas nunca pasan de moda, siempre es lindo volver a escuchar, como El Estudiante, un himno de la era de los Twists. Qué banda gloriosa, ¿no? De sí, de los 90, ¿no? ¿Qué será de la vida de Pipo Cipollatti? Todavía anda dando vueltas por ahí. Sí, estaba bien. La última vez estuvo en un programa de televisión y se lo vio muy bien. No sé si sigue haciendo música. O... Siempre vigente, ¿eh? Sí. Papá que hace fiestas privadas. Está siempre vigente. Sí. Y además muy buen músico, ¿eh? Sí. Hay que decirlo, muy buen músico. Bueno, actualizamos los resultados de la Liga de Campeones de la UEFA. Bayern Múnich 3, Leverkusen 0. PSG en otro partido, PSG Liverpool 0-0, van 78 minutos. PSV Arsenal ganó 7-1 en el día de ayer. El Arsenal, que aparentemente es uno de los candidatos en esta UEFA Champions League. ¿A quién le ganó 7-1? Le ganó al PSV. Así que bueno, se perfila como uno de los candidatos para los cuartos de final, para pasarlo sin problemas. Benfica y Barcelona están 1-0 ganando el Barcelona, 73 minutos van del complemento. Feyenoord y Inter, 2-0 gana el Inter, perdón, ya terminó, 2-0 le ganó el Inter al Feyenoord, y el Real Madrid 2-1 le ganó en el día de ayer con un golazo de Julián Álvarez, con un golazo al ángulo, que hasta fue celebrado por el DT del Real Madrid, dijo tremendo golazo, así que Ancelotti se deleitó con el gol de del argentino. Recordemos que se están jugando los octavos de final de la UEFA y los cuartos van a ser muy prometedores. Después, en cuanto a la Liga de Primera División de la Argentina, tenemos que en el día de ayer ganó Defensa 1-0. Recordemos que hubo varios partidos que se reprogramaron por la lluvia, varios partidos que se jugaban el día lunes o varios partidos que se jugaban el fin de semana y por el tema de la lluvia no se pudieron realizar. Se terminaron de completar en el día de ayer. Independiente Banfield 0-0, Defensa y Justicia Platense, Defensa 1, Platense 0. Newell's 2, Atlético de Tucumán 1. También San Lorenzo 3-2 le ganó a Racing en el nuevo gasómetro. Vélez Arfiel perdió 2-0 frente a Huracán. Y Godoy Cruz le ganó 2-1 a Barraca Central. Algo raro en el fútbol argentino que un equipo le gane a Barraca Central, porque Barraca Central tiene mucha ayuda de los árbitros. Así que celebramos la victoria de Godoy Cruz. Después vamos a pasar algunos partidos que se vienen para el fin de semana, como Independiente, San Lorenzo Independiente el día sábado, Racing Huracán también el día sábado, como partidos importantes. Después vamos a hablar un poco de River, que juega frente a Atlético de Tucumán el día domingo a las 7 de la tarde. Y este viernes juega Central Córdoba Boca Juniors. Recordemos que Boca, como que todavía sigue Gago. Por ahora. Mientras gane, sigue. Yo creo que ahora tiene un buen puntaje en su grupo. Está puntero, ¿no? Eso un poco hace que segundo. Zafe. Exactamente, así que por ahora sigue siendo abucheado Gago en la cancha de Boca, pero yo veo muy difícil que continúe en el caso de que tenga malos resultados de acá en adelante. Y bueno, ese es el panorama un poco de el torneo de la Liga, la Copa de la Liga, que recordemos tiene como puntero en el grupo A a Estudiantes de La Plata con 18 puntos y a Tigre. Tigre que viene jugando bien y tiene 18 puntos. También tiene a Argentinos Juniors 18 y Boca Juniors está como escolta de estos tres 17. Punteros. Exactamente con 17 puntos. En la zona B, Independiente, primero junto a Rosario Central y San Lorenzo con 17 puntos. Todos parejitos. Bueno, hoy cumple 77 años un gran artista de color, Eddie Grant, figura única, ¿no? De su estilo, de su época. Así que, bueno, vamos a escucharlo con Vivir en la Frontera, ¿no? Que es su icónico tema. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Living on Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Se va a ir la tercera tablet que estamos sorteando en Frecuencia Show, gentileza de JPH, así que enseguida vamos a develar quién se lleva la tablet. Así es, le mandamos saludos a toda la gente que se está comunicando al 1164-007047, como Gladys, Gladys de acá de Quilmes, que también, para Gladys, que es una gran oyente nuestra. Siempre así que escucha la voz desde la mañana. Hay gente que está prendida a la voz todo el día. Seria candidata. Así que hay que perseverar. Exacto, 1164-007047. Hacelo como lo hizo Gladys, y comunícate con nosotros. Tenés hasta las 19 para hacerlo. www.fmradiobox.com si nos querés escuchar desde cualquier lugar del planeta. Bueno, Nico, insólito, Steffi Tsipolitakis se quiso llevarse un recuerdo de la playa, en México. Así que podría enfrentar un delito ambiental. ¿Qué se quiso llevar? ¿Un caracol? ¿Qué? Exactamente, así. Porque pero los caracolitos te los puedes llevar. Pero la falta de conocimiento sobre las leyes de protección de la fauna marina podría costarle caro, dice el título. En el video subido a su cuenta oficial de TikTok, Steffi documentó su búsqueda de un recuerdo del Caribe para su hermana. Puso mi misión de hoy. Me pidió que le lleve un coco. Comentó en un tono de broma, sin imaginar que su travesía terminaría en una situación. Coco. Exactamente. Poco después, al ser advertida de que no podía transportar un coco en el avión, decidió buscar otra opción. Y le trajo una piedrita. Así que se quiso llevar un coco de Tulum, de México. Sí, sí. El coco, bueno, para que lo disfrute ahí, que lo, claro, que lo tome ahí. El agua de coco. Claro, el agüita de coco, que encima es muy sana. Sí, sí. Así es, casi la mete en presa. Aparte te saca la sed. Claro, y además es bueno para el estómago, dicen. Vamos a escuchar ahora un tema que tiene que ver con el día de hoy, con el caluroso día de hoy. La temperatura, la marca máxima de hoy, 45.5, se dio en Dolores. Mirá. Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Ahí hizo 45.5 de sensación térmica. Tremenda la temperatura, que dicho sea de paso, aprovechen los que les gusta el calor, porque a partir del sábado tendríamos temperaturas de 20 grados de máximo. Poca. Exacto. ¿Con qué vamos entonces? Arde la ciudad. La mancha de Roland. Exacto. La banda grita, tú Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Retro en esta sección inolvidable con temas que marcaron una época, tu época. Se viene con todo la hora más fanática de la radio. En instantes todavía tenés tiempo de enviar tu audio de voz a la box y de paso participás del sorteo de la tercera tablet. Así es, 1164007047, 1164007047, @reboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, al que internaron de urgencia es a Antonio Gasalla, Así que la palabra de su hermano Carlos y de su amigo Marcelo Polino. Dicen que el actor se encuentra evolucionando favorablemente. Él estaba en una clínica de cuidados paliativos y demás, y tuvo una descompensación. Tuvo una descompensación y tuvo que ser llevado al sanatorio Otamendi. Tiene un estado de salud delicado, pero su pronóstico reservado. Lástima, uno de los grandes artistas, ¿no?, del humor nacional, que haya terminado así, gran artista de innumerables éxitos, ¿no? Sí, el tema es que dicen que no dejaba hacerse ni tomar las pastillas, ni dejarse tratar, ni dejarse limpiar. Tenía como un muy mal carácter, y no dejaba que las enfermeras lo asistan. Así que eso también agravó un poco el cuadro, porque al no querer tomar la medicación y demás, trae serias complicaciones para su tratamiento. Así que nada, está recuperándose de esta neumonía con una buena evolución. Y nada, desde su entorno obviamente que agradecen la preocupación que la prensa y la gente tiene con respecto a Antonio Gasalla, como bien dijiste, un gran actor argentino, el que también está evolucionando favorablemente, aunque su estado todavía es reservado, es el Papa Francisco, que está en el Hospital Gemelli, ya hace 19, 20 días, también cursando una neumonía, Y está por las noches con una mascarilla que vendría a ser ventilación no invasiva, pero sí ventilación mecánica. No está entubado el Papa, según lo que dicen los reportes por parte de los médicos. Así que, bueno, el Papa se está recuperando. Dicen que se sienta y escribe, pasa notas, como que está un poco activo. Pero por las noches, para que no recaiga, están asistiéndolo mecánicamente con una mascarilla, ¿sí? Una mascarilla que cubre nariz y boca, y esto le ayuda a respirar mejor. Así que bueno, esperemos que se mejore el Papa Francisco. Papa Francisco. Que tiene que venir a la Argentina. Ahora no creo, pero vamos a escuchar ahora el próximo tema, ¿no? Andy Gibb cumpleaños. Sí. Cumpliría. Más no sé. No es el menor este, ¿no? Ah, el que está vivo. Está vivo, bueno, está creo vivo. Que el único que quedó, ¿no? Murió. ¿Murió o no murió? Por favor, que está. Pará. Estamos al aire. Murió. Murió. Que, bueno, vamos a repasar a ver. Cumpliría. ¿Quién queda vivo? Eran cuatro hermanos. Tres eran los VGs y después Andy era el solista. Claro, este es el que. Claro, este es el más joven que murió. Vamos a escucharlo entonces, Andy. Sí, la música permanece por siempre. Sí, sí. See me through. I leave it up to you. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Buen día, soy María de Wilde. Quiero participar por la tablet. Mis tres últimos números de DNI, 981. Gracias. Bueno, pero la tablet ya tiene ganadora. Igual sigan participando porque va a haber más tablets. Miércoles próximo sorteamos una nueva tablet. La ganadora es Gladys, ¿eh? No sé cómo termina el documento. Gladys de Quilmes. Gladys de Quilmes. Hola, en la... Box. ¿Cómo andan, ahí mis está, queridos amigos? Bueno, yo acá, gracias a Dios, trabajando siempre. Mi profesión es modista. Y siempre escuchándolos a ustedes. Así que bueno, quiero participar de eso que está ahí, ¿no es cierto?, de la tablet. Mi nombre es Gladys y mi número de documento termina en 628. ¡Hola, hola, hola! ¡Muchas gracias! ¡Qué alegría! ¡Ah, ya escuché! ¡Gracias, gracias, gracias! Mirá, ¿cómo no escucharlos? Y me alegran todo el día. Que está siempre ahí. Y me sí, acompañan siempre, en las buenas y en las malas. Muchísimas gracias. Bueno, haceme acordar, Gastón, que la semana que viene le tenemos que traer la tablet. La semana que viene, presencialmente, que venga a la radio. A retirar la tablet. Exacto. Ahí va a poder bajar la aplicación. Sí. Y tener la Vox todo el día ahí. En la app, sí. Porque bajar la aplicación y te queda ahí en la tablet. Exactamente. ¿Sí? Pero los que participaron hoy también participan para el miércoles que viene. Así que escuchen el miércoles que viene porque los mensajitos de esta semana también los vamos a tener en cuenta para la próxima semana, que también sorteamos una nueva tablet. Bueno, se viene la hora más fanática de la radio y arranca Carlos Rivera. Carlos Rivera. Rivera, uno de los favoritos de la radio, ¿eh? Uno de los más pedidos por la gente. Excelente. Bueno, gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Ah, ¿cómo viene el...? Calor. Exacto, calor. Hoy es día 1 de calor. No se descartan algunas lluvias en la provincia de Buenos Aires para mañana, en algún momento, porque va a estar algo parcialmente nublado. Para el viernes soleado y el sábado a la mañana y madrugada del sábado vamos a tener algunas lluvias que van a traer un frente frío y que va a tener un leve descenso de temperatura, pero que va a ser muy beneficioso para toda la gente del conurbano AMBA y Buenos Aires. Muy bien, así que ese es el pronóstico para los próximos días del tiempo, ¿eh? Hoy un día insoportable. Hoy, quizás es el día tremendo, más caluroso del año. Exacto. O uno de los más calurosos. Uno de los más calurosos. Gracias a toda la gente que nos acompañó, que estuvo del otro lado. Gladys, que se ganó su tablet. Y bueno, todos los que participaron y sigan participando. A los que están siempre escuchándonos, como Graciela, que está siempre ahí escuchando Frecuencia Show, viendo Frecuencia Show. Graciela, Margarita, Cintia, Fiore. Sí, que nos escuchan y nos ven todos los miércoles. Gracias, Gastón. Gracias a vos, Nico. Gracias a toda la gente del otro lado. Gracias a Dios que nos da la posibilidad de que estemos acá firmes. Por supuesto, como hace tantos años que estamos en el aire, ¿eh? Así es. Gracias a Dios también. 24 años. Él nos guía siempre para que esto siga adelante. Los dejamos en la dulce compañía de Frecuencia Fan, como digo, todos los miércoles. Arranca Carlos Rivera y nosotros nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox. Y a partir de las 19, prendete a Frecuencia Fans, la hora más fanática de la radio. No te muevas de ahí, que ya llega la hora más fanática de la radio. Frecuencia Fans. Una hora dedicada íntegramente a vos y tus ídolos. Frecuencia Fans.